sabor. Cosa que esto viene de oriente, tiene que ponerle atención, viene de la tierra caliente. Viene de la tierra caliente.